El día 15, a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il les rindieron homenaje con motivo del Día del Sol en el Palacio del Sol Kumsusan, los representantes de embajadas y de organismos internacionales y agregados militares acreditados en Corea, las delegaciones de partidos de varios países, las delegaciones y delegados de entidades de estudio de la idea Juche, los participantes en el 19º Festival de Kim Il-sung-yas, los grupos de felicitación al Día del Sol de coreanos en Japón y en China, los familiares de coreanos en ultramar relacionados con el gran líder, los huéspedes extranjeros y compatriotas. El mismo día hicieron lo mismo el representante en Pyongyang del Frente Democrático Nacional Antiimperialista y sus miembros.